tantos palitos le dieron. Tantos palitos le dieron, que en vía que enterrado Dios mande de encerrado. Parche tome pa' un raguero. Verde perona del Prado y el verde que vio tu sol cuando cayó pa' ley. Y el verde que dio su sol, verde pero no veis el prado. Thank you. de los fuegos de este jodo. Hay quien librará a este muchacho, ay, de los fuegos de este jodo. Que derrama en barro blanco hay la sangre por medio modo. Ay, hay que librar este muchacho, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y verde la aceituna, ay, así florece mi puebla, y entre paradas yo suena, y entre paradas yo suena. Rompo. nunca te abandono. Y a los hijos de mi puebla, ay, padre, si esto le sirve, que le sirva de lección, que las canelas son piedras. Thank you. Seguir.